Hola Javier Gil, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo preparado para el triatlón? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, todo bien, estupendamente. Sí, no hay ningún contratiempo. ¿Tú también estás nervioso por el derbi? Bueno, estoy más expectante que nervioso. Y realmente tengo el corazón muy dividido. O sea, que no. Confiésalo, ¿con quién vas mañana? Pues ya te digo, tengo el corazón muy dividido. Y cuando dices eso, pues sí, tengo el corazón dividido. ¿Cómo he dividido? Pues un 80% a favor de uno y un 20%. No, en este caso son 50, bastante claro. Triatlón. ¿Qué es la actualidad de este bello deporte? Bueno, pues te contaré un par de cositas. Después de que presentemos a los patros, te hablaré de una suspensión que hemos tenido que hacer de la crono de los búnkeres de BTT en Canfrán. Bueno, por una cuestión de falta de inscritos y de proliferación de pruebas que, bueno, pues nos arriesgábamos a eso. Y también te hablaré de la nueva instrucción de tráfico y para, digamos, la cobertura por parte de la Guardia Civil de las pruebas por provincias y por días, que es una cuestión que va a levantar o está levantando ya una cierta polvareda. Y después hablaremos con Nacho Ayala, que es el director de carrera, creo que más o menos se podía expresar así, del triatlón de Mezalocha de este domingo, que pone en juego el título regional de la modalidad sprint. Pues venga, arrancamos. Clave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. Soy todo oídos. Bueno, pues este domingo, 29 de mayo, estaba prevista, bueno, que en Canfrán Estación se hiciera la primera edición de la crono popular Ruta de los Búnkeres, que era de BTT, una cronometrada hasta el mirador de Picaubé. Bueno, hemos creído conveniente y lógico suspender la prueba porque no había un número suficiente de inscritos como para que compensara todo el operativo que conllevan estas pruebas, ¿no? La gente ya más o menos lo sabe, pero recordamos que hace falta pues permisos de medio ambiente, todo eso lo teníamos, ¿eh? Pero hay que se moviliza algún destacamento de la Guardia Civil, voluntarios, Protección Civil, ambulancias. Y bueno, pues al final creo que somos víctimas, entre comillas, de algo de lo que también somos partícipes, que es de la proliferación de pruebas. Que cada vez hay más, ¿no? Y si os tenéis que diversificar. Bueno, este fin de semana, sin ir más lejos, a bote pronto, recogidos en calendarios, creo que el sábado, bueno, creo no, el sábado es la Puertos de la Ribagorza. También hay un triatlón en Mezalocha del que hablaremos después, esto es provincia de Zaragoza, pero hay casi 200 inscritos. El domingo creo que hay una prueba de BTT, si no me cuelo, de fin de semana en Alfinden. Y también está la Ultra Trail de Jaca, ¿no? Entonces, claro, pues estamos hablando de 3.000 o 4.000 personas por ahí repartidas. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido reconvertir esta prueba, es decir, no utilizar todos los dispositivos y movilizar y diversificar más las cosas para algo que realmente se iba a quedar un poco pequeño, reconvertirlo en una quedada popular que desde aquí animo a todo el mundo que se acerque, a todo el mundo que quiera acercarse el domingo a las 11 de la mañana al antiguo túnel del Sompor, del ferrocarril, para hacer una subida popular todos juntos hasta el mirador de Picaubé, que luego la organización invita a un vermú en el restaurante Universo, con lo cual no es mal plan para el domingo a media mañana. Y así ha quedado la cosa. Muy bien. Fenomenal. Te vienes si quieres, ¿no? O estarás sí, de... Bueno, luego tienes que ir a Pamplona. Sí, claro. El domingo estoy en Pamplona. Están siendo unos días muy complejos, Javier. Bueno, pues ya. Más duro que un... Esto sí que es un triatlón de radio lo que estamos haciendo estos días, ¿eh? Ya lo hablaremos entre bambalinas, como dijo... No sé quién lo dijo. Sí, pero lo dijo. Lo dijo. Te cuento más cosas de actualidad. A propósito de lo que hablábamos, estos días están saliendo las noticias de una nueva instrucción, supongo que procedente de tráfico, entiendo que instancias de la Guardia Civil, bueno, que viene motivada porque quejas o porque ellos... de alguna manera declaran con este posicionamiento que no pueden atender toda la proliferación de pruebas que hay y que necesitan cortes de vías o vigilancias de vías. Y cuando hablamos de vías, a lo mejor estamos pensando en el casco urbano y ya está, pero no, es el casco urbano, es la carretera que comunica un pueblo con otro, son las pistas de tierra que suben a un camino o a un refugio y en las cuales en algunas de ellas está permitido el tráfico. Entonces, bueno, hay semejante proliferación de pruebas, empezando por nosotros, por el triatlón, o el atletismo, como la, el ciclismo, hasta una romería puede necesitar la atención de... Ya no estoy hablando de una prueba deportiva, evidentemente. Que, bueno, hay una instrucción que creo que entra en vigor a partir de hoy, que es el día que teóricamente se iba a hacer oficial, por la cual se va a atender, o tráfico, va a autorizar o va a informar favorablemente, sería la forma de decirlo, para la celebración de una prueba por provincia y día. Una prueba por provincia y día. ¿Qué va a suponer esto? Me refiero ahora para pruebas cuya solicitud se presente a posteriori de esta instrucción que se hace oficial. ¿Qué va a suponer? Pues bueno, pues va a suponer que se atenderá la primera solicitud que esté presentada o no sé cómo va a evolucionar, pero realmente esto ha peligrado, no sé si peligra, pero desde luego ha peligrado o ha puesto en duda celebraciones o el desarrollo de pruebas como, pues sin ir más lejos, la Treparriscos y otras pruebas que se podían ver afectadas por directamente por la confluencia de eventos, ¿no? Pero bueno, veremos cómo transcurre esta historia. Bueno, todos son problemas, por lo que nos estás contando. La razón de fondo es comprensible. Ya en las formas voy a ser prudente a la hora de enjuiciarlas, pero la razón de fondo es comprensible. Con esa proliferación de pruebas, tampoco claro. Podemos contar que la Guardia Civil esté en 72 sitios, que también tienen sus turnos y sus organizaciones, ¿no? Pero bueno. Es lógico y normal. Vamos con nuestro invitado. ¿Vamos con bloque de puli? Sí, claro, hombre, porque si lo que necesitas son zapatillas de correr, bañadores, neoprenos, bicicletas, un test biomecánico, seguro que lo que quieres es Transición. ¿Por qué? Porque ahí lo encuentras todo, porque si eres fan del swim, bike, running, ojo, Transición con Z, no te me confundas, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe que es transicionesport.com, Transición con Z, la web desde donde envían a toda España, y también están en Clara Campoamor 26 de Zaragoza, en Facebook, Twitter, Instagram, Transición con Z, y en Jaca, el Rincón de Clara, esos quesos de la Jacetania, esa miel elaborada de forma artesanal o esa perdiz escabechada que se deshace en la boca, que está buenísima, la he probado. El Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaca, está en la calle Zocotín con Z, número 10, y abren de lunes a sábado y los domingos y festivos por la mañana. Muy bien, pues vamos ya con nuestro invitado de hoy, que es Nacho Ayala. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a Nacho le llamamos en su calidad de, no sé si decir exactamente organizador o miembro de la organización o director de carrera del triatlón de Mezalocha de este sábado. ¿He dicho bien? Sí, bueno, eso es. Este año, bueno, llevamos ya, esta es nuestra tercera edición del triatlón de Mezalocha Ángel Santa María, y en este caso, este año, esta edición estoy yo de organizador. Muy bien. Y estás organizador en una prueba que es, bueno, aparte de homenajear, que esto es importante también resaltarlo, que homenajea la figura de, porque es el tercer triatlón de Mezalocha, Mezalocha Ángel Santa María, porque homenajea la figura de, bueno, digamos, de uno de los precursores del triatlón aragonés. Aparte de eso, es campeonato de Aragón en la modalidad sprint, que recordamos a los oyentes, por si todavía no lo saben, que eso significa 750 metros de nadar, 20 de bicicleta, en este caso de carretera, y 5 kilómetros de carrera a pie. Se pone en juego el título regional y eso hace que, a falta todavía de unas cuantas horas para que se cierre el periodo de inscripción a las 12 de la noche, estemos en los 180 inscritos y amenazáis con llegar a 200. Eso es, exacto. Este año, esta edición, al igual que la primera edición, es Campeonato de Aragón, con lo cual, pues bueno, reunirá a las mejores triatletas, y chicos, y tanto chicas como chicas de Aragón. También hay gente que viene de fuera, pero bueno, básicamente o principalmente son de Aragón los mejores. Bueno, hay gente pues muy importante, como, no sé, pues gente de Casablanca, como Huertas, Zorrilla, viene también Daniel Sanz, el junior... tan bueno. Sí, que aquí hablamos del semana sí, semana no, porque como está metido en 37 fregados... Se apunta a todo, he convencido que se apunta a ese también. El junior también que es tan bueno, es que es buenísimo. Viene, estará también Michael Villar a Jesús García Colás, gente también de nuestro equipo de la Europa como Ricardo Simón o tantos otros, y bueno, y alguna sorpresa más también, ¿no? Del Helios, hay gente muy fuerte y demás. Sí. Y bueno, y tanto chicas, y para chicas, pues bueno, estará Chustil, Yolanda Magallón, que ganó el otro día en Tarazona, y bueno, y también jóvenes de la Europa, que tenemos a Marta Gila, Belén Sánchez, y mucha gente otra nueva que haya por ahí, que lo pueden hacer muy bien también. Sí, he visto, afortunadamente, que la participación de chicas es bastante notable. Me imagino que influye el hecho de que, bueno, quizá la cercanía con Zaragoza, seguramente el hecho de ser el Campeonato Aragón, es una alegría que por lo menos vayamos a ver, no sé si 20 o 30 chicas en la línea de salida. He visto también que está Marta Pintanel del Casablanca. He echado de menos a Ana Revilla, no sé si es que no tiene previsto participar, pero aun con todo el nivel es muy, muy, muy, muy, muy destacado en chicos como en chicas, ¿no? Sí, eso es. La verdad es que ya había creo que más de 40 chicas apuntadas, o sea que ya está bien para una prueba en Aragón. Y bueno, eso, faltan todavía unas horas, así que igual esperamos llegar a los 200 participantes y bueno, a ver. Una cosa que se pregunta siempre la gente, y más en esta época sí, temprana de inicio de triatlones, ¿hará falta usar el neopreno o no? Bueno, estos días hemos estado por allí, en principio lo más seguro es que sea opcional el neopreno, porque bueno, está fría, pero bueno, se puede nadar, está dentro de la temperatura que suele ser opcional. Vale, lo cual significa... Es importante llevar el neopreno por si acaso, no va a ser que sea obligatorio, pero en principio será opcional. Vale, eso significa, Nacho, para aclarar a nuestros oyentes, que la temperatura estará por debajo de 22 grados, lo cual hará que su uso sea opcional, pero no estará por debajo de los 15,9, que es lo que haría que fuese obligatorio. Es así, ¿no? Eso es. Has visto que me es el reglamento, ¿no? Menos mal. Eso es, muy bien, muy bien. Mejor que yo, muy bien. Por obligación. Y cuéntanos un poquito el perfil de... Yo conozco ese triatlón, estuve el año pasado, que por cierto hubo una mala suerte tremenda con los pinchazos, no sé qué pasó, si había como trocitos de... Y perdón por la manera tan popular de expresarlo, pero eran como trocitos de una planta o algo que se esparció por la carretera. ¿Qué pasó? Bueno, era una planta así con pinchos que estaban, por lo visto, en la zona del parking, entonces pues de la gente donde dejaban los coches, pues bueno, hubo algún problemilla eso, pero bueno, este año lo hemos, gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Mezalocha también y a todos los voluntarios, pues hemos estado ahí dándole y cuidando el último detalle para que esté todo limpio y que no pase eso, que no pasará, por supuesto. Muy bien. Así que bueno. La prueba es muy atractiva porque se nada en el embalse, luego hay una subida que para los que estamos medio lisiados de rodillas, etcétera, bueno, no es por asustar, pero que parece que hay que subirla con cuerda, es una subida y una rampa hasta coger las bicis, y luego, si no ha cambiado, es entre Mezalocha y Muel, 5 kilómetros de ida, 5 de vuelta, 5 de ida y 5 de vuelta. El triatlón, la verdad que es muy bonito. Yo lo recomiendo a todo el mundo. La parte de natación, pues bueno, ahí en el pantano de Mezalocha, la salida del agua, pues bueno, hay una hasta la transición 1, pues hay unos 200 metros, hay un poquito de subida que se puede hacer duro un poco, pero bueno. Sirve para la gente que no es nadadora, le viene bien para recortar, por ejemplo. Claro, eso, la transición, lo que dices tú, en la parte de la bici se va hasta Muel, se vuelve a Mezalocha dos veces, con lo cual son 20 kilómetros, y luego los 5 kilómetros finales de correr son por el pueblo de Mezalocha, son dos vueltas y media hasta completar los 5 kilómetros. También hay un poquito de subida y bajada en la parte de correr, pero bueno, la verdad que es un poco duro, pero muy bonito. Pues déjame presumir para terminar y decir que Pasión por el Tri es uno de los colaboradores de este evento, que además lo habéis agradecido, y que colabora como ofreciendo el sorteo de 2 dorsales para el Triatlón de Zaragoza del próximo 17 de julio. Eso es. Está bien dicho, ¿no? Es correcto. Muy bien, perfecto, muy bien. Muy bien, Nacho, pues nos vemos el sábado, un abrazo muy fuerte y, bueno, que salga todo bien. Pues muy bien, muchas gracias, esperemos que vaya todo bien y eso, a disfrutar el sábado. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias a Nacho, que le vamos a recomendar también Biofrutal, porque es el gran referente en España de zumos de fruta ecológica, especialmente ahora con sus geles de deportista 100% naturales. Son geles que te dan la energía necesaria para rendir a tope sin poner en riesgo tu salud ni durante la prueba ni después. Además, los puedes utilizar en entrenamiento diario. Incluso han preparado un desayuno especial para el día que tienes la prueba. El esfuerzo intenso, tenistas, triatletas, montañeros, ciclistas, todos confían en Biofrutal. Y hablando de Biofrutal, pues hay que hablar también de la despensa de Canfrán. Va todo unido porque son ingestas correctas. En la avenida principal de Canfrán Estación, sus panes de lino, centeno, esa verdura tan rica a tu alcance, un montón de productos de primera calidad. La despensa de Canfrán, cuando pases por allí, es obligado quedarte. Javier, se despide un grande del balonmano Huesca, que lo conoces tú muy bien. Escribano, ¿no? Sí. Bueno, pues toda la suerte del mundo. Nos hemos quedado, ¿verdad, Miguel? Muy fríos con la noticia. Sí, sí. Desde luego esta noche va a ser una cita muy emotiva. Partido 8:30 contra el Benidorm en el Palacio, último también de la temporada. Y ayer conocíamos que el canterano Marco Escribano lo deja, se decanta por la medicina, acaba este año la carrera, va a preparar el MIR y, por lo tanto, las pistas pues, no le darían... La semana que viene estará con nosotros Marco Escribano. Javier, el próximo miércoles más. El próximo miércoles más y último programa de la temporada. Uy, qué pena. Claro. Para todos, para todos.